Desde su último disco llamado Mi hambre mando yo, ellos son Marea. Y bienvenido al secadero, el tema con el que abrían y comenzamos este club de coleguitas de hoy martes, al cual me toca mandar saludos otra vez, no solamente a esos tres, bueno, no, más bien a esos dos pedazos monstruos y a ese bellezón. Las cosas hay que decirlas con propiedad, de los coleguitas de Gravina 82, pero muy en especial al chat de ese podcast que a las 10 de la noche del lunes a jueves nos metemos ahí a hacer el payasete, que nos lo pasamos muy bien, entonces hay que decirlo también. Así que para todos esos coleguitas del chat, especial para Carby, que siempre se queja, y un rabo para él. Para ellos, este tema de los Porretas, en el Quinto Pino. ¡Un, dos, tres, sí! Que no acabemos muy piros, que no perdamos el sentido, que no nos dejen acontados, que el garrafón no sea del chido y volvamos a vernos otra vez. Vamos a vernos otra vez. No puedo recordar qué es lo que ha pasado. La noche anterior ya se me ha olvidado, que no nos dejaron pasar, que no íbamos muy bien vestidos, que vaya cara tiene usted, que no éramos bien recibidos, y volvamos a verlos en el Quinto Pino. Que nos deja pasar, nos deja pasar. Un, dos, tres, sí. Y que nos quiten lo bailao. No sabes dónde te has metido. Para que aprendas a salir y no te sientas aburrido. Vamos a vernos en el Quinto Pino, que nos deja pasar, nos deja pasar, que nos deja pasar. En el Quinto Pino, ellos son los Porretas. Y esto va para todos los seguidores del podcast Gravina 82. Especialmente para Carby, que creo yo que no nos está escuchando ahora, pero bueno, es lo que tienen estas cosas. Nos vamos con las peticiones y nos vamos al pedazo macro grandísimo email que nos envía Sekun a clubdecoleguitas@radioexit.com. Ese mail con más de 365 peticiones, que algunas las vamos a decir que no, ¿eh? Según que nos han metido un poco de cosas que no, ¿eh? Entre las muchas peticiones estaba Blind Guardian, The Bard Song. Vamos con el doblete. Ellos son Blind Guardian y The Bard Song, la canción del bardo. Son dos versiones, la de In the Forest y la de The Hobbit. Que por cierto, ¿habéis visto ya El Hobbit? ¿Os ha parecido una soberana grandísima? ¿Cómo me ha parecido a mí? En fin, otra de las peticiones que nos hace Sekun en ese email es este tema de Iron Maiden, Phantom of the Opera. We'll be right back. Iron Maiden y ese Phantom of the Opera, también petición que nos hace Sekun en nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Y ahora turno de Arch Enemy, Rise of the Tyrant. Of the Tyrant, desde ese mismo álbum homónimo llegan Arch Enemy y sí, quien canta es una tía y está muy buena. Y el que canta ahora no es una tía, ya te aviso. Los brasileños Sepultura, Arise. We'll be right back. Ellos son Sepultura, recordando aquella etapa con Max Cavalera como su cantante. 3 de la tarde, casi 38 minutos. Sigues con nosotros en este club de coleguitas en Radio Exit. Ellos son Rage Against the Machine. Killing in the Name. Fuck you, I won't do what you tell me. Killing in the Name. Ellos son Rage Against the Machine. Y matando en el nombre, y tal vez no matando, pero sí peleando por una cerveza. Desde Barcelona ellos son Knacking Fats, Beer Fight. Beer Fight, esa pelea de cerveza. Ellos son Knacking Fats desde Barcelona, con un cantante formenterés. Y contamos 3 de la tarde, 47 minutos. Vuelvo para despedirme y si me tientas me quedo. Bailo roto por dentro, me llaman el sonajero. Acercándonos poco a poco al final de este club de coleguitas de hoy, martes. Con la música de Coma y el sonajero.